Radio Explosion, explotando tus emociones. Ladies and gentlemen, esto es directo a tu intelecto. Con Oscarín, el Fresh Rocker. Solo por Radio Explosion. ¿Qué onda, amigos? Pues ya llegamos a la sección del conocimiento, a la sección de la ciencia, la sección donde compartimos datos curiosos, datos relevantes, pero que a veces no tomamos muy en cuenta. El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia y los modos de usar de la electricidad y del petróleo. ¿Cómo estas dos cositas vinieron a cambiar la historia de todo el mundo? Comencemos primero con el petróleo, que es y seguirá siendo por mucho tiempo un recurso estratégico de gran influencia e importancia para las economías mundiales. En el caso de México, se puede decir que su primer uso, aunque puede ser casual, es desde la época prehispánica, donde nuestros antiguos mexicanos lo recogían de las chapopoteras y lo utilizaban en sus ceremonias a manera de aromatizante, como colorante corporal, como colorante en piezas, pegamento o bien con fines medicinales. Ahora bien, desde la antigüedad, el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones terrestres, como lo son los países de Oriente Medio. Hace 6.000 años en Asiria y en Babilonia se usaba para pegar ladrillos, piedras, en medicina, en calefacción de barcos, para engrasar pieles y muchas otras cosas. Esto en Egipto, Babilonia y Asiria. Mientras, los chinos desde ese entonces ya lo utilizaban como un combustible. Para mediados del siglo XIX, el petróleo se convirtió en una de las principales fuentes de energía del mundo actual. Su auge se inició con la profundización de las sociedades industriales, ya que el uso de maquinarias y automóviles que funcionan con base en este combustible fue cada vez mayor. Para efectos del caso mexicano, los primeros intentos de exploración de las chapopoteras son en 1863, pero 20 años después se le toma realmente en serio, ya que la demanda del combustible venía en aumento, principalmente en los países industriales como Estados Unidos, que era un contendiente importante en esto de la carrera energética, y México, en ese entonces, estaba abierto a las inversiones. Ahora hablemos un poco de lo que fue la lámpara de petróleo. En 1830 se inventó en Europa el queroseno. En 1870 la lámpara de petróleo o queroseno era casi de uso universal. Ya para 1890 esta se vendría menos con la llegada de la lámpara de gas y la electricidad. La lámpara de petróleo cuenta con dos secciones. Primero, abajo, un depósito para el combustible, que era el petróleo, y una mecha sostenida en la parte superior, generalmente cubierta por una bombilla de cristal para que ésta no se apague. La mecha queda introducida en el petróleo y la punta es la que se enciende. Esta lámpara, a pesar de ser utilizada en los hogares para iluminar habitaciones, pasillos, aún así se siguieron usando mucho las velas. La aparición de los motores de combustión interna abrió nuevos e importantes objetivos para la utilización del petróleo, sobre todo en uno de los productos derivados, como lo es la gasolina, que hasta ese entonces había sido desechada porque según no se tenía una función práctica para este derivado. Ahora bien, si estamos hablando del petróleo, hay que hablar también de sus usos. Pero, ¿cómo olvidar, o al menos así dirían los abuelitos y bisabuelitos, al referirse a un artefacto que por mucho tiempo fue muy solicitado? Y estoy hablando de las estufas a base de petróleo, que aunque no lo crean, hasta se dividían en tipos. Háganme favor. Bueno, al menos en dos, y estos eran, fíjense nada más qué tecnicismos. Venga de ahí. La primera era con un mecanismo encendedor de estufa a petróleo del tipo de descarga eléctrica. El segundo tipo, mecanismo encendedor de estufa a petróleo del tipo de descarga eléctrica y con mecanismo automático de apagado por medio de elemento fotosensible. Vámonos, ¿eh? Hoy ni una cocina integral te la chorean tanto, pero bueno. Lo más increíble es que si te metes a Mercado Libre, uno de los sitios más solicitados para ventas por internet, sin mucho esfuerzo, de verdad, puedes concretar la venta o bien la compra de una estufa de petróleo. Todavía la puedes encontrar en estos días. Directo a tu intelecto. Hay que recordar que a pesar de los múltiples beneficios que ha traído el petróleo, no deja de ser este una amenaza para la sociedad y principalmente para nuestro medio ambiente. Este hidrocarburo tiene el problema de ser insoluble en agua y por tanto difícil de limpiar. Además, La combustión de este y de sus derivados produce productos residuales partículas como el dióxido de carbono. Ok, ahora hablemos un poco de la electricidad. Después de todo el boom que se generó con el petróleo, incluso con el gas un poco después del hidrocarburo, vino la electricidad. La energía eléctrica fue muy importante porque evitaba que muchos tipos de industrias tuvieran que vincularse a las minas de carbón o depender del petróleo. La electricidad es una energía limpia, potente, de fácil transporte y se podía utilizar en muchos campos: la iluminación, las máquinas, comunicaciones, etc. Permitió además una revolución en las comunicaciones con el teléfono, telégrafo y radio. Además se desarrollaron el cine y la fotografía. En el campo del transporte se utilizaría la electricidad como fuente de energía para el tranvía, hoy en día el metro. Además de que se comienza a usar el foco para iluminar a las personas en sus trabajos, casas y en la calle con el alumbrado público. El objetivo de las primeras fábricas de electricidad era proporcionar fluido para la iluminación mediante lámparas de incandescencia. Estas fábricas eran pequeñas centrales térmicas, por lo general localizadas en el interior del casco urbano y funcionaban quemando carbón o gas de alumbrado, un derivado del carbón. La energía se distribuía al alumbrado público y a algunas casas pudientes. Poco a poco se fue extendiendo su uso al transporte, como el metro y el tranvía, como ya lo dijimos, a las fábricas y a usos comerciales. Al mismo tiempo que comenzaba su inclusión en todos los hogares. Directo a tu intelecto. Después de todo esto, hoy en día te apuesto que sin estos dos componentes, el petróleo y la electricidad, el mundo actual no sería igual. Y te apuesto sobre todo que no sabrías vivir. Y es que para trasladarte por auto, moto, avión u otro automotor, necesitas combustible derivado del petróleo o bien con electricidad, ya que tecnologías más limpias aún están muy poco desarrolladas, el caso de la energía solar. Y si eso es para transportarte, peor para entretenerte. No habría tele, radio, compus, celulares, nada. ¡Nada! Porque todo fue desarrollado y se utiliza con base a la luz eléctrica. Espero que esta cápsula te haya abierto un poco más la mente y así reflexiones de la importancia de ambos temas en nuestra vida diaria. Ahora regreso y... prepárate para escuchar la mejor música en línea, solo por Radio Explosion.